sonrisa más bonita. La miré en tu rostro y esa linda cinturita que me vuelve loco. El deseo de tus besos me está atormentando y tus labios a los míos están provocando. Déjame sentir lo suave de tu piel. En el mar de tus ojos yo me quiero perder. Quédate conmigo hasta el amanecer. Quiero que tu aroma me embriague hasta perder. Toda mi cordura, solo la luna será testigo de esta aventura. Baby, ¿qué esperas? Ya no hay tiempo que perder. Voy a conquistar tu alma en verdad. Nena, si pruebas, regresarás por más. Y volverás por más, chiquitita. Así suena Brian Martínez. Sentir lo suave de tu piel. En el mar de tus ojos yo me quiero perder. Quédate conmigo hasta el amanecer. Quiero que tu aroma me embriague hasta perder. Toda mi cordura, solo la luna será testigo de esta aventura. Baby, ¿qué esperas? Ya no hay tiempo que perder. Voy a conquistar tu alma en verdad. Nena, si pruebas, regresarás por más.